Margarita quería ir a pasear. Le dijo a su mamá: mamita, ¿me llevas? Salieron por el parque y la hormiguita se asustó al ver un bicho grande y el chupete perdió. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Chupe, chupe, chupetito, chupetito, ¿dónde estás? Chupe, chupe, chupetito, te queremos encontrar. Buscando entre las hojas, de pronto dijeron: ¡wow! El chupete apareció, pero en el pico de un gorrión. Dale, amigo gorrioncito, devolvele el chupetito. El gorrión se sonrió, voló hacia el suelo y se lo dio. Chupetito.